Radio Ubrique Deportes. 6:20 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos con toda la actualidad deportiva que pasa en el día de hoy. Pues en primer lugar, por destacar las citas que vamos a tener o que están ya de hecho programadas para este fin de semana, entre las que resalta el regreso del Ubrique Unión Deportiva Senior a la competición después de 3 semanas de descanso. Pues por fin vuelve el fútbol senior, y en este caso va a tener lugar aquí en Ubrique, el regreso del conjunto de Mario Casillas. Este domingo, 5 de la tarde, el Ubrique Unión Deportiva recibe al San Benito. ¿Qué Ubrique Unión Deportiva veremos? Pues esperemos que uno distinto al que hemos visto en la primera vuelta, uno con más ganas, o al menos uno que siga pues ese camino de los últimos partidos, donde parece que el equipo pues sintió una leve mejoría, y es lo que esperemos, ver ya una victoria en el Antonio Barbadillo, que hace tiempo que no se ve, entre parones por descanso, parones por fiestas y derrotas, por qué no decirlo, pues hace ya bastante tiempo que no se ve, como decimos, una victoria holgada del Ubrique Unión Deportiva en el Antonio Barbadillo. La ocasión la pintan calva para este domingo. Viene el San Benito, un equipo que, bueno, parece en principio que el Ubrique Unión Deportiva no debe de pasar muchos apuros para llevarse la victoria, pero bueno, también lo parecía en partidos anteriores y no se ha logrado. Estaremos pendientes y atentos al regreso del Ubrique Unión Deportiva en lo que podemos considerar prácticamente la segunda vuelta al completo. Solo ha jugado un partido de esa segunda vuelta, y vamos a ver si vemos, como hemos dicho, una mejoría del juego y al verdadero equipo aguerrido que todos tenemos ganas de ver. También juega este fin de semana aquí el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, en este caso ante el Chiclana, el domingo también a las 12 del mediodía. Y tras el último empate cosechado en Villamartín, ahora toca hacer bueno ese puntito y conseguir sumar ante un posible rival directo, porque no hay que olvidar que hoy por hoy el Ubrique Unión Deportiva está en los puestos bajos de la tabla, y Chiclana pues es otro equipo que está merodeando y coqueteando con el descenso en esta categoría. Además de eso, habrá 2 partidos más de fútbol provincial fuera de casa en Jerez, el de los equipos Alevín y Benjamín ante los conjuntos de amigos de la Cruz Roja. Y en cuanto a baloncesto, también vamos a tener 5 partidos este fin de semana, 2 en casa, el del Cabu Junior, que recibe a los roteños de Don Bosco 88, y el del Cabu Mini A, que se mide al DKV Jerez. Los otros 3 equipos, los 2 infantiles, el infantil A viaja a Sanlúcar, el infantil B lo hará Jerez, y el mini B al puerto de Santa María. Y también queremos destacar una serie de pruebas deportivas de este fin de semana relacionadas con el atletismo. Por ejemplo, la 4ª carrera, la fundacional de Villamartín, que va a contar pues con una 20 de ubriqueños en las distintas categorías. Y también la 3ª carrera por montaña, Sierra Blanca, en Marbella, con una prueba de 42 kilómetros, bueno, existen 3 modalidades, una de 42, otra de 29 y otra de 14, podemos hablar de 3 carreras, y en la de 42 pues también tenemos, como viene siendo habitual en este tipo de pruebas, participantes ubriqueños, y también en el Trail de San Valentín, que se celebra este domingo en Montejaque. Nosotros, además de eso, queríamos destacar hoy que este fin de semana arranca, para los amantes del automovilismo, que los hay muchos aquí en Ubrique, este próximo fin de semana, el sábado, arranca el Campeonato de Andalucía de rallies de asfalto con el segundo rally Valle de Almanzora Filambres en Almería. Pues bienvenido la nueva temporada de rallies de asfalto. Nosotros, como siempre, un poquillo más centrado en la subida, pero también le hacemos guiños a otras modalidades automovilísticas. Y para terminar este sumario, comentar que hoy regresa nuestra sección Cara Norte de nuevo, y en el día de hoy vamos a hablar de espeleología.

Sí. Marcos Nocaliza trae que ya abrió las inscripciones. Sí, la verdad que va todo a muy buen ritmo. El año pasado trabajamos mucho y este año pues le hemos metido un asusón en cuanto a promoción. David Vulpe nos ha echado un cablazo que no vea. Aparte de los amigos que también se han prestado a grabar el vídeo, y la verdad que ha quedado un resultado excepcional. Y luego la verdad que parece que nos hemos abierto un poco de camino, porque las cosas están empezando a resultar más fácil en cuanto a burocracia. A ver si todo sigue así y nos dedicamos más a los menesteres de la carrera. Ya le dedicaremos tiempo conforme se vaya acercando la fecha. Tan solo decir eso, que las inscripciones ya están abiertas y que, bueno, parece que van a buen ritmo, ¿no? Sí, sí, la verdad que, hombre, no es algo desbordante, pero también teniendo en cuenta cómo está el calendario a nivel andaluz y a nivel nacional, pues la verdad que estamos recibiendo inscripciones de todo el país, ¿no? Y la verdad que es para sentirnos orgullosos. Y luego también decir que la mayoría de las personas que están inscribiéndose son gente que repitió o gente que han oído hablar bien de la carrera, entonces es un orgullo para nosotros, ¿no? Como hemos dicho, ya conforme se vaya acercando la fecha daremos más detalles. Hoy nos vamos a adentrar, y nunca mejor dicho, en las entrañas de la Tierra. Vamos a hablar de espeleología, porque, como comentábamos en nuestro sumario, pues hoy el protagonista que vamos a traer es Ubriqueño. Y bueno, pues cuéntanos, Juan. Bueno, por darnos algunos detalles, ¿no? Creo que es la tercera vez que nos metemos en estas Honduras. Ya lo hemos hecho con compañeros de nuestro invitado. De y Paco, que la verdad que es un mundo fascinante. Y incluso cuando hablamos con Juan Sebastián, pues nos dijo que aún quedaba mucho por descubrir y que lo que quedaba por descubrir estaba bajo tierra, ¿no? Entonces hoy, pues, sin ir más lejos, tenemos a un paisano nuestro, un ubriqueño, digo, Salvador Fernández, que no por casualidad, sino porque habrá echado muchas horas, pues tuvieron no la fortuna, sino además el trabajo de encontrar una nueva galería en la Cueva de Gato, que ya se pensaba que estaba todo descubierto. Entonces ahí empezaremos a entrevistar, y luego pues también decir de él que, aparte de ser un experto espeleólogo, también aúna sus estudios a la arqueología, con lo que yo creo que puede darnos una visión mucho más profunda de lo que es las profundidades de las cavernas y de las cuevas, ¿no? Pertenece al grupo de espeleología de Corte y esperemos sacarle, como siempre, a todo partido, y saber que es un paisano nuestro, pues nos llena de orgullo, ¿no? Vamos a hablar con Diego Salvador Fernández, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Diego, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues aquí esperándote, pues para que nos des un esbozo, como decimos, de lo que fue toda una experiencia y de lo que está siendo toda una experiencia, porque no para, siempre te traes algo entre manos y para muestra un botón. ¿Dónde te encuentras ahora? Pues bueno, ahora mismo estoy aquí en casa, en Leioa, País Vasco, y ando la salida del fin de semana, que, como dice, siempre tiene uno cosas en mente, proyectos, cuerpos. O sea que todo va siempre, que todo continúa. ¿Y qué es lo que estáis haciendo ahora mismo? ¿En qué proyecto estáis metidos ahí en el País Vasco? Bueno, aquí en el País Vasco, yo en mi caso estoy colaborando con un grupo de Bilbao, y lo que estamos haciendo es explorar la red Itzinapeco Sarea, se llama. Es una red de unos 49 kilómetros de recorrido y tiene, hasta hace dos semanas o así, tenía 12 entradas. Digo hasta hace dos semanas porque hace dos semanas bajamos una cima, Osavide, a unos 200 metros más o menos, y logramos conectar esta cima con la red que ya conocíamos más o menos, ya intuíamos a través de la topografía que podíamos conectar, y bueno, y de hecho conectamos. Entonces ahora tenemos 13 entradas a la red de 49 kilómetros. Y aquí, bueno, lo que estamos haciendo básicamente eso, explorar en el Gorbea, que bueno, para el que más o menos para ubicarnos, el Gorbea, un monte que está entre Vitoria y Bilbao, unos 1.300 metros de altitud, y bueno, tiene un potencial a nivel kárstico increíble, la verdad es que es increíble. Por cierto, antes de entrar en faena, y aprovechando pues que también ha sido un tema de actualidad, supongo que para cualquier espeleólogo tiene que causar algo de preocupación, ¿no?, la noticia de esos 7 españoles que estuvieron atrapados en el Pirineo francés, o al menos expectación, sino preocupación, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, son temas que siempre te por dentro te estremecen un poco, porque bueno, no dejan de ser compañeros, aunque no los conozca directamente. El mundo de la espeleo tampoco es un mundo subjetivo, como a lo mejor podría ser fútbol, baloncesto, que es muchas personas, sino que la espeleo, la verdad es que somos bastante pocos. Entonces, claro, siempre que un compañero, aunque no lo conozca directamente, le pasa cualquier cosa de esta, siempre te da miedo. Y ya, hombre, no cuando pasa a nivel andaluz, si es cierto, es al ser un mundo más reducido, a nivel andaluz casi nos conocemos todos. Cuando hay un accidente de este tipo, cualquier noticia siempre te estremece. Y bueno, lo que le ha pasado a los espeleólogos también, hombre, servirnos nosotros mismos como experiencia de que estamos haciendo una actividad que, hombre, tiene el grado de riesgo, en cierto modo, de que siempre hay criterios que no dependen de ti. En este caso era por tema meteorológico, que les cae una tromba de agua y los deja dentro. Claro, el problema ya no es solo para el que está, porque el que está dentro sabe que él está bien, pero el que está fuera no sabe si tú estás bien o no estás bien. Entonces, claro, también que veamos que el espeleo no es solo material, no es solo persona, sino que también depende de una serie de condiciones que no podemos controlar. Sí podemos, digamos, ser un poco cautos, mirar el climatológico, la predicción, ver un poco también el entorno cómo está. Entonces, claro, siempre se pueden prevenir, pero que las noticias no dejan de asustar, sí que es cierto. Pero no suele ser lo habitual, ¿no? A pesar de ser un deporte de riesgo, como tú comentas, la seguridad prima sobre todo lo demás, y son contadas las ocasiones en los que se puede hablar de algún accidente, ¿no? Claro, hombre, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, una de las reglas que tenemos es que siempre mínimo, cuando progresas por cuerda, tienes que tener dos puntos de anclaje, siempre. Como claro, normalmente cuando ocurren accidentes, pasa casi el 90% de las veces por el propio despiste humano. Es decir, los materiales fallan en muy pocas ocasiones, son materiales que tienen muchas homologaciones a nivel de controles por federaciones de montaña, por las propias federaciones de espeleólogos. Entonces, claro, el problema viene en el momento en el que una persona no consciente de las necesidades o, digamos, de las utilidades de esos materiales, entra en una cueva. Nosotros, por ejemplo, ha habido casos en que hemos llegado a entrar en exploración y hemos encontrado, a lo mejor, a cota de menos 100, que es una cota, digamos, ya prudente, con personas con cuerdas de escalada, cascos de escalada, incluso cascos de bicicleta y de moto, que dice, bueno, no sabe realmente lo que está haciendo. Eso, por ejemplo, es un mal uso del material, porque esos materiales sí son aptos para escalada, pero claro, no aptos para espeleo. Entonces, claro, ahí es donde vienen los accidentes. Y es lo que nosotros como espeleólogos también tenemos que promover, porque es un deporte que es de riesgo, como ya estamos hablando, pero es un riesgo que siempre se puede prevenir. Entonces la prevención viene de nosotros mismos, también de formación, hay que formar a las personas. Porque claro, ahora con todo el tema de la explosión de las actividades de montaña, hay que ser cauto. También yo creo que a los ubriqueños que rondamos por la montaña nos pasa, que alguna persona viene de fuera, viene perdido, te dice, mira, perdona, ¿esto dónde está? Y va con el GPS en la mano, y un GPS fuese Dios. Hay que ser prudente, porque nos manejamos toda la vida de la sierra y ya nos cuesta en cierto modo orientarnos. Imaginamos una que viene de fuera, que no conoce quizás ni el pueblo, vaya. Supongo, Diego, que este tipo de accidentes, ¿no?, como el que ocurrió en el Pirineo francés, aparte de hacer que ustedes seáis más conscientes del deporte que practicáis, no deja de meterle el susto en el cuerpo a vuestros familiares, ¿no? Los familiares yo creo que siempre son los que más sufren. Mi madre, la pobre, tiene el cielo ganado, como se suele decir. cuando sale ya a la madrugada, por ejemplo, ya no tiene por qué pasar nada realmente. Ahora, por ejemplo, la última vez que hicimos la conexión aquí en el Gorbea, salimos, creo que fue a las 4 de la madrugada. A las 8 de la mañana en la cueva y salimos a las 4 de la madrugada. Claro, yo ya la aviso. Y siempre yo o los espeleólogos intentamos decir, mira, yo voy a salir o pensamos salir a las, no sé, por decir una hora, a las 12. Pues las 12, a partir de las 2 empieza a preocuparte. Si ya para las 5 no he salido, preocúpate de verdad. Que también, hombre, jugamos un poco con ese margen, porque uno de los aspectos que tiene las cuevas es que perdemos la noción del tiempo. Es que cuando no tienes orientación a nivel de sol, no hay nada que te indique, bueno, pues son las 1, son las 2, y es que el tiempo pasa volando literalmente en las cuevas. Claro, entonces yo soy consciente, otra vez lo digo, de que estoy bien, pero el que está fuera no lo sabe. Entonces, es cierto eso, de que tenemos que intentar ser lo más prudente posible, digamos, en todo lo que hacemos. Y siempre, claro, porque ahora mismo es uno muy confiado, pero cuando está en las cuevas es diferente. Siempre intentamos forzar un poco más la situación en cierto sentido. Cuando a lo mejor estás explorando una galería nueva, ves amplitudes, ves pozos. Claro, siempre la prudencia es lo que debe primar, pero no muchas veces la prudencia prima sobre esa ilusión de la exploración. Uh-huh. La primera persona que pisa una galería nueva o que va a un pozo de de 8, 10, bueno, de lo que sea, un espacio nuevo, vaya. Claro, porque tenemos que tener en cuenta que no es que vayas con un grupo por un itinerario trazado, sino que además vas intentando descubrir nuevas galerías, nuevas gateras, y vas metiéndose por todo lo que es las galerías de la entraña de la cueva, ¿no? No, hombre, bueno, y ahí también depende un poco de la filosofía que tenga cada uno de las peleos. Hay porque la espeleología es muy polifacética. Personas que la espeleología ellos lo tienen como un entrenamiento, todos los jueves, los viernes, semanas, hacen competiciones, entrenan en pared, estupendo, es una filosofía de las peleas. Otras que lo que les gusta, bueno, pues por ejemplo tenemos la suerte, la cueva, como comentabais, es una cueva increíble y hay gente que lo que le gusta es entrar por hundidero y salir por gato, estupendo. Hay otras personas en espeleo que lo que hacemos es explorar. Entonces nosotros, si ya a la mera actividad de la espeleología le añaden la exploración, yo creo que le añade dificultad, pero también esa ilusión y esa felicidad. Claro, nosotros cogemos, vamos a la cueva, estamos en punta, y cuando, bueno, está en punta, digamos, ya el último sitio conocido de la cueva, y claro, ya a partir de ahí empieza a explorar. Mm. Por ejemplo, hace una semana o así, también en otra cueva por aquí, por el Corbea, me comentaban unos compañeros, mira, esta incógnita habría que revisarla, y ves un río saliendo de una pared. Y claro, tú dices, oh, habría que revisarla. No, esto se revisa hoy. Claro, y tú sigues. Pero hay muchas veces las que te metes tú solo. Y ya ahí estás empezando un poco a forzar eso. Estás empezando a forzar la situación. A eso es lo que voy con la prudencia, ¿no? Y eso de forzar la situación. Porque aunque sí es cierto que tus familiares, o bueno, cuando tú das un... Porque claro, cuando salimos siempre avisamos, mira, pues vamos a esta cueva y vamos a hacer más o menos estos trabajos. Pero claro, todo lo que sea explorar es salirse de un itinerario, como comentáis. Y de lo que, es decir, lo que va a salir a partir del punto nuevo, yo no lo sé. Entonces, claro, siempre es eso, es prudencia y tener la mente clara, sabiendo lo que se va a hacer y qué peligros puede conllevar o no lo que estás haciendo. Bueno, Diego, el pasado mes de diciembre saltaba la noticia y es que se descubría en la Cueva del Gato, o hallabais dos grandes galerías. Según se comenta en los círculos, el mayor hallazgo en 45 años. Dicho así, supongo que el haber estado presente, el haber sido partícipe de eso, te tienen que poner los pelos de punta, ¿no? Joder, pues ya ves. Hombre, la Cueva del Gato es que es muy particular. La Cueva del Gato, bueno, me imagino que quizá alguno de vosotros, de los compañeros, que estáis más metidos en el mundo, controláis un poco la travesía, habréis estado por allí y tal. O sea, la Cueva del Gato es inmensa. La Cueva del Gato es que tiene una naturaleza que es increíble. Yo sí, la verdad es que siempre me asombro. Habré ido, joder, no sé la cantidad de veces, llevo años haciendo espeleo y casi cada año puedo ir dos o tres veces, pero siempre me sigue asombrando. Y el tema, por ejemplo, del descubrimiento fue, nos ilusionó muchísimo, porque claro, el problema de gato es que siempre, todo más o menos desde los años 70, 80, se lleva explorando. Pero claro, se lleva explorando en la parte inferior. ¿Qué ocurre? La Cueva del Gato es una cueva que a nivel de formación tiene unos niveles fósiles, digamos que eran los primeros niveles por donde se formó realmente la cueva, muy altos. Entonces, si por ejemplo podéis ir a hundidero, hacia lo que es la parte de arriba del sistema de gato, veis unos techos que tienen 70 o 80 metros. Claro, eso no se ha explorado. Sin embargo, también forma parte de la cueva. Es decir, en esa zona, partes fósiles, también sabemos que hay galerías. ¿Dónde? Pues claro, eso es lo que nosotros intentamos desvelar. Y por ejemplo, el caso este de la escalada, bueno, hace más o menos un año o así, que unos compañeros empezaron la escalada, unos 10 metros, 15, claro, pero dejaron la escalada para. La retomamos otros compañeros, bueno, sin saber que todavía nos quedaban 70 metros de escalada. Son muchos fines de semana, muchas horas, montar vivas allí, pasar el fin de semana entero, pero bueno, al final el trabajo tiene su recompensa, y es que ya llegamos a los techos, y empezamos a encontrar galerías, precisamente dos, que son las que comentáis, que es la del Tercio y la Invisible, y bueno, a partir de ahí también empezamos a encontrar otras galerías ya más pequeñitas, más modestas, como 15, 20 metros de recorrido, pero bueno, que a nosotros nos siguen ilusionando y nos hace ver que, bueno, con que sean cuevas que llevan explorando desde hace 40 años o 30, todavía nos dan mucha sorpresa, y lo mismo ocurre con todo el potencial que tenemos ahí en la Sierra de Grazalema, al lado de Ubrique. Es increíble, no lo conocemos, pero tiene un potencial increíble, vaya, a nivel de espeleo y en todos los campos de deportes de montaña. La Sierra de Cádiz y la Serranía de Ronda, muchos los califican como dos paraísos para la espeleología, ¿no? Sí, la verdad es que son dos paraísos y yo me atrevería a decir que a nivel nacional, internacional, son de los mejores sitios, por lo menos mi criterio, para el tema de espeleología y montaña en general. Yo, bueno, aquí en País Vasco también tenemos otros dos focos, los Picos de Europa y aquí el Gorbea, que son dos focos interesantes de espeleo. Compañeros de aquí, ellos mismos lo reconocen, que esta aquella zona es increíble para todo el escalada, barranquismo, sea cualquier deporte de montaña, es decir, un potencial increíble. Y yo creo que, bueno, eso nosotros los ubriqueños deberíamos de ser conscientes de ello y realmente aprovechar y disfrutar nuestra sierra. Y sobre todo, bueno, cuidarla también, ¿no?, que es otra de las facetas que también tiene el espeleólogo, que es cuidar del mundo subterráneo en la medida de lo que él es posible. De por aquí, por la Sierra de Cádiz, ¿con qué cavidad te quedarías? ¿Cuál es tu preferida? Pues todas, pero yo creo quizá, bueno, es republicano. Yo creo que quizá republicano, los llanos republicanos de término de Villaluenga. Ya también, bueno, aparte de por lo increíble que es la cueva, por el potencial que tiene, porque republicanos hicieron un estudio de, digamos que echaron unos productos químicos, no contaminante, y descubrieron que ese agua, el agua de republicano, venía a salir a buitrera. Entonces, claro, con todo el juego que eso nos puede dar a nosotros a nivel de espeleo. También, aparte de lo que es propiamente la espeleo, es los sentimientos y los momentos que te llevan con los compañeros. Porque yo creo que la espeleo es sobre todo eso, es los compañeros. Es decir, la espeleo, yo no me puedo imaginar una espeleología individualista. La espeleo es un deporte de grupo en el que, bueno, tú le estás cuidando la vida, por así decirlo, a tu compañero, y tu compañero, la tuya también. Entonces yo creo que republicano también es una de esas cuevas a las que me he llevado muy buenos momentos con muchos compañeros, también de ahí del grupo de Ubrique, por ejemplo, David Canto, que también le hiciste entrevista, Ricardo Tamayo, que también es otro de las personas creo que más influido en mi formación a nivel de espeleo, junto con Oriol del grupo de corte, que yo diría que es mi padre a nivel de espeleo. Entonces son eso, muchas sensaciones, muchas situaciones buenas, y yo creo que me quedaría con esa, con republicano. Hablamos de otras como la Cima GES o el Peñón del Ibar, que hemos visto una fotografía impresionante, Sí, bueno, volvemos a lo mismo, el potencial que tiene nuestra sierra. Por ejemplo, el caso de Cima GES, una cima de menos 1000 metros. Es decir, que ya está entrando espeleología fuerte. No son cuevas de 100, 200 y 1000 metros. Ya no es solo a nivel técnico, sino a nivel psicológico lo que ello implica. Porque, claro, bajar se baja muy bien, pero cuando tú tienes que subir 1000 metros, la presión te puede. Entonces, por ejemplo, es uno de los momentos felices con los que yo creo que me quedo de las peleas, que es la primera vez que baja a menos 1000. Es impresionante, la verdad es que es impresionante, porque no eres consciente de que estás a menos 1000. Cuando estás subiendo, eres consciente de que estás en menos 1000, porque el esfuerzo físico es fuerte. Y, bueno, y el Peñón del Ibar también que comentáis, yo la verdad es que mis principios están... Peñón del Ibar, con el grupo de espeleología de corte, y ahí donde nos hemos pegado un fin de semana así y otro también, y el potencial increíble, la foto por ejemplo que os mandaba, que si, bueno, me imagino que lo pondréis a disposición también por la web, esa es la cima de la cabeza, que es una cima en la que estuvimos trabajando, y tiene un pozo de entrada unos 30 metros. Ya es eso, es la belleza de las cuevas, porque hay muchas veces que las cuevas no tienen una profundidad de menos 500, menos 1000, pero las cuevas chiquititas también tienen su encanto. A veces incluso son más bonitas las cuevas chicas que las grandes. Y, hombre, sobre todo esos sitios con tanto potencial. Ahora, por ejemplo, Peñón del Ibar, también hace más o menos medio año así encontramos una cueva que, bueno, está en exploración y va por menos 100 metros y lo que le queda. Diego, tú, supongo que también desde tu punto de vista arqueológico te darás cuenta, bueno, habrás podido comprobar la de vida que han dado las cuevas, ¿no? Porque... sin ir más lejos, ahí en la manga de Villaluenga, la Cueva del Niño, no sé si la conocerás, que queda arriba a la derecha, que hay que subir escalando, y al final de toda una galería te encuentras una vasija que se supone que es del Paleolítico o algo así, y dices, joder, macho, ¿cómo coño subirían aquí esta gente? La verdad es que sí, que bueno, que las cuevas ha dado mucha vida, y bueno, yo por ejemplo, desde mi facultad de arqueología, es lo que estoy estudiando un poco. Mira, pones el caso de Villaluenga. Hay una cueva también por allí cerca, que es VR15, sí, que es una cavidad que tiene arte paleolítico. No alcanza los niveles de Pileta, por ejemplo, que es otra cueva que a nivel arqueológico es increíble y que yo creo que todo ubriqueño tiene que haber visto por lo menos una vez en la vida. Claro, a nivel histórico es que es increíble, es decir, es increíble. Y eso forma parte de mi otra faceta, por así decirlo, relacionada con las peleas, que bueno, vas a Gibraltar y tienes las últimas ocupaciones de neandertales, vas a Cueva de Arrales también en la parte de la comarca de Guadalteba y también tienes ocupación humana. Entonces es increíble, y yo creo que en ese sentido el potencial de nuestro entorno no está todavía valorado, porque bueno, ahí en Benocá, también por la parte de Veredilla, me imagino que os sonará, sí, también sí. Se han localizado muchísimas cuevas con muchas vasijas y con ocupación en definitiva. Claro, eso hay que estudiarlo. Yo desde mi postura, bueno, ahora estoy haciendo el máster, mi idea es hacer doctorado, y lo que me interesaría, por ejemplo, es ahondar en eso, en todo lo que es la ocupación de las cuevas y el arte, que digamos lo que más me interesa, en la parte de la Sierra de Grazalema. También hice, para terminar la carrera, hice un trabajo de final de grado, que es sobre la ocupación en el Paleolítico, en esa parte de la sierra. Se llamaba ambientes montañosos, yo lo centraba en eso, los ambientes montañosos, y bueno, ves ocupación pues aproximadamente de 600.000 años. O sea que ya son muchas personas las que han pasado por ahí, ¿vale? Otra manera de vivir, digamos, la esta afición, ¿no? Al final todo se reduce casi a lo mismo, pero desde dos prismas totalmente distintos. Claro, hombre, son complementarios. Bueno, no dos vertientes, porque al final vienen a confluir, creo yo, las dos. Uh-huh. Pero sí es verdad que al final es lo que viene a centrar tu vida. Se resume todo en las cuevas, ya sea por los fines de semana cuando vas a como actividad científica, porque nosotros también tenemos nuestra parte científica dentro de ese, digamos, actividad de fin de semana, y la parte propiamente científica arqueológica durante el resto de semana como un trabajo propio. Entonces yo creo que la verdad es que es una de las razones que uno lo hace en sentirse feliz, porque está haciendo lo que le gusta, tanto el fin de semana como el resto de semana, que es uno un poco de cansino, pero bueno, pero es así, vaya. Porque Diego, aunque sea por meterlo ahí en medio, ¿cómo conociste tú la espeleología? ¿Qué te inició ella? Yo, bueno, en mi caso yo creo que también familia tiene mucho que ver, porque ya me han comentado mis padres, bueno, que algunos de mis tíos hicieron sus pinitos ahí en la cueva del Berrueco, hacia los años 80 o así, entonces ya ellos hicieron sus pinitos. Yo creo que por ahí algo tiene que venir. ¿Qué es genético, como dices, ¿no? Sí, yo creo que sí, que es genético, que ya ese mal viene de atrás, como se suele decir. En mi caso particular, yo conocí la espeleo previamente por el tema de arqueología, que me llamó la atención. Sobre todo por Atapuerca, porque está la cima de los huesos, que hace falta entrar con material de progresión vertical, así cuerda, aparatos de descenso y tal. Y yo me llamaba la atención. Entonces yo me acuerdo que le dije a mis padres que yo quería, como regalo de Reyes, un curso de espeleología con 14 años. Muy. Claro, con 14 años, un niño, eso no entra un poco dentro de lo común. Mm. Pero bueno, ahí está, ellos me apoyaron, que yo creo que a quien le debo todo, vamos, la espeleo en todo en general, ¿no? Pero estamos ahora en el tema de la espeleo. Me dijeron a el curso y a partir de ahí me empecé con el grupo de corte. Y ya avanzando, bueno, empecé también con los compañeros de Ubrique. Al final nos acabamos juntando todos, porque como os comentaba al principio, es un deporte de colectivo, no es un deporte de individual. Entonces al final acabamos saliendo compañeros de Cádiz con Granada, compañeros de Cádiz con Málaga, y todo al final a nivel andaluz, a nivel nacional. Entonces yo creo que la espeleo no entiende tampoco de localismo. Al final nos terminamos conociendo unos a otros. ¿Y cómo le explicas tú a alguien que nunca ha entrado en una cueva, pues, lo que es esta afición? A alguien, por ejemplo, que crea que es peligroso, que no se atreva, que tenga claustrofobia, no sé. ¿Tú cómo le explicarías que es tu pasión? ¿Cómo se lo harías ver? ¿Cómo te lo explico? Os mandé también, no sé si la habéis visto, la foto que estoy hasta la ceja. ¿Cómo le explicas tú a una persona que no ha estado subido en una cueva que eso te gusta? Bueno, no sé, es difícil. Yo creo que lo que quizás trataría de transmitirle es que las cuevas es uno de esos espacios a los que todo el mundo no puede acceder, porque bueno, ya sea a nivel de preparación física, a nivel de preparación técnica, pero son sitios que todavía conservan, digamos, la belleza original. Uh-huh. Entonces, claro, ese es uno de los alicientes. Otro de los alicientes es eso, que es uno de los mundos que todavía nos quedan por explorar. Yo creo que ya a nivel de la Tierra poco quedará, quizás los mares, las cuevas y poco más. Entonces, también a los espeleólogos eso de sentirte un poco aventurero en el siglo XXI, yo creo que nos llena. Y también las emociones que se te quedan con los compañeros cuando descubres sitios nuevos y sabes que al final es trabajo de todos, un trabajo de todo el grupo, yo creo que te llena, te une también a personas, ves a personas en diferentes situaciones, cómo actúan, cómo piensan, cómo reflexionan. Entonces es una forma también de afrontar la vida. Yo eso es lo que le diría a una persona que quiera acercarse a la... Al fin y al cabo es una cosa que te impregna la vida. Uh-huh. Y ya decimos, el lo referente pues a que la gente lo entienda, ¿no? Porque a modo de ejemplo, ¿cuánto tiempo ha sido lo máximo que has estado explorando? Digamos, de una tajada. De una tajada, bueno, nos hemos llegado a pegar a lo mejor dos días largos, por ejemplo, en Gato nos hemos llegado a pegar dos días largos escalando sin dormir. Eso, y te estoy diciendo, bueno, pero de actividades seguido, de entrar y explorar, y estás tú cansado escalando y decirle a tu colega, relévame y sigues tú, y cuando él está cansado te releva también. Es decir, los dos días seguidos no lo hemos podido perfectamente. Luego está metido en cueva, pues unos 4 o 5 días seguidos, porque claro, sin ver la luz del día, ¿no? Sin ver la luz del día, eso es. Y sin contacto nada más que con los compañeros con los que está. Claro, es que hay veces, por ejemplo, cuando barajas las profundidades que dijimos antes de menos 1000 metros, si tú realmente quieres que te sea productiva una salida, tienes que mínimo 3 días, porque un día va a subir, otro va a bajar, y para explorar tienes que tener mínimo uno. Sí, estamos hablando de mínimo. Y hay veces, por ejemplo, que incluso estando esta última vez que estuvimos en Simahen, fuimos a explorar una punta a menos 800 metros y nada más que para llegar a la punta, creo recordar que eran 3 horas y media, 4 horas. Es decir, nada más que casi medio día se te va en ir y venir a la punta. Luego ya aparte, explora. Entonces, claro, tienes que hacer estancias largas. Aún así, yo no soy de los compañeros que más tiempo se ha quedado. Hay otros que, bueno, los 15, 20 días dentro de una cueva se han quedado. Bueno, todo llegará. Bueno, hay que contar que uno cuando está ahí dentro, la temperatura, la humedad, y bueno, y sobre todo a toda la dificultad le tienes que añadir el peso del material. Conforme más lejos, más material tiene, más tiempo porque de transporte, ¿no? Supongo, más duro. Pues la verdad es que sí, el material es claro. Y en espeleo tienes que ver, por ejemplo, ya no llevas solo tu material personal de defendedores y tal. Cuando te queda varios días tienes que llevar comida y aparte equipo de exploración. ¿Qué es el equipo de exploración? A lo mejor el equipo de exploración son unos 20, 30, 40, depende de las expectativas que tengas de parábol, es decir, los tornillos que utilizamos para anclarnos en la pared. Tienes que llevar otras 30 o 40 chapas, tienes que llevar los metros de cuerda, tienes que llevar taladro con la batería del taladro, es decir, un petate de media, depende también del burro que sea el tío, por sus 20, 25 kilos los puede pesar. Y eso es aparte del material propio de las peleos. O sea, que después ponte comida si vas a hacer una estancia larga. La verdad es que sí, que es duro. Y claro, también se da la situación que tienes que llevar dos petates. Nos pasó, por ejemplo, pues en 2014 que hicimos un buceo en la cueva esta de menos 1000, claro, y teníamos que llevar nuestro material para exploración, material para quedarte en la cima, y aparte una botella de buceo de unos compañeros que venían de Inglaterra para poder hacer buceo. Claro, estás con dos petates por menos 500, por una gatera estrecha, tirando y dices, Dios, ¿quién me mandará a mí aquí a meterme? Y bueno, forma parte de esa pasión que te mueve las peleas. Sí, Diego, estás ahí en el Gorbea, que además cada vez que paso por allí me recuerda muchísimo a nuestro macizo, ¿no? Así pequeñito, un poquito más verde, y parece que es verdad que da posibilidades, porque parece que como si fuese Gibraltar también, lleno de galerías y todo eso. Y ahí tienes pensado quedarte por un tiempo y luego proyectos de futuro también. Bueno, proyectos de futuro, la verdad es que ahora mismo no me atrevería a plantearme un proyecto de futuro, pero bueno, en principio terminar el máster, y sí, es verdad que me gustaría hacer un doctorado, si pudiese, aquí también sobre un tema de cueva, arte paleolítico, o sea que todo se centre en las cuevas. Perspectiva futuro es, en principio, quedarme aquí una temporadita, no sé cuánto, tampoco voy a decir cuánto para no asustar a mis padres, que me están escuchando. Y yo te digo, ahora mismo no me atrevería a decir cuánto tiempo. Ya para ir finalizando, Diego, antes te preguntabas por tu cavidad favorita aquí en la sierra. A nivel nacional, ¿con cuál te queda? ¿Cuál es la que más te ha impresionado? Pues la que más me impresionó, yo quizás me quedaría con dos cuevas. Una Simahen ahí en la sierra de Málaga, porque bueno, a una altura de menos 600, bueno, una altura o a un descenso de menos 600... tiene, creo que sigue siendo el pozo más profundo de Andalucía. Son 150 metros de caída limpia. Claro, eso impresiona. 150 metros de caída limpia impresiona. Pero yo creo que ya, trillándolo más todavía, me ha impresionado más la de Cueto Comentosa, es una cima que, bueno, estuve contribuyendo también a reinstalarla y a trabajo de y aclimatación de Vipa para futuras exploraciones, y tiene un pozo de entrada de 300 metros de vertical. 300 metros, joder, son muchos es que metros. A nivel de superficie, encontrar una pared de 300 metros ya es difícil, ¿no? Porque la pared del aljibe, por ejemplo, que para nosotros es espectacular, suelen ser 100, ciento poco, ¿no? 120, sí. Pero imagina tres veces eso. Que mira con el frontal y no ve el fondo, ¿no? Claro, hombre, la ventaja un poco que tienen las cuevas y esas profundidades es que no eres consciente de la profundidad, porque claro, como no ves el suelo, como que te viene un poco igual. Pero la pared del aljibe también, bueno, te comenté que tenemos un proyecto, sí, que estamos abriendo vías de, bueno, abrir vías de escalada, entre comillas. Estamos haciendo una vía, pero siempre 100% ecológico, como yo digo. Todo lo que metamos es recuperable, abriendo el menor posible de los boquetes, metiendo empotradores. Entonces yo he tenido la oportunidad de estar en la parte de arriba de la pared del aljibe, y por ejemplo eso me ha impresionado más que a lo mejor un pozo de 150 metros, aunque tenga 30 metros más o de 300 metros, y aún teniendo 150 metros más, me impresiona más estar en lo alto del aljibe, claro, porque está viendo el suelo, está viendo ubicar al fondo y dice, joder, como llega a partir de algo, me voy a estar acordando toda la vida, o lo poco que me quede de ella, ¿no? Pero, nada, decimos también antes, con seguridad y sabiendo el manejo de los materiales, no hay problema, vaya. Bueno, Diego, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos contado ese acercamiento o habernos hecho ese acercamiento al mundo de la espeleología, y solo desearte que sigas disfrutando de este deporte, como podemos deducir por tus palabras, disfrutas como un niño, y bueno, pues ya nos veremos por aquí cerca. Estupendo. Venga, muchas gracias a ustedes por contar conmigo. Un abrazo. Hasta luego, gracias, Diego. Hasta luego. Muchas gracias, Diego, y ánimo. Gracias. Sunsets in forgotten, your brother's left here shaved and crazy. We've learned to hide our bottles in the world. Bueno, seguimos en Cada Norte. Juan, no sé si te quedan ganas de entrar a una cavidad de esta. Yo, desde luego, cuando me dicen 300 metros para abajo sin ver nada, sin ver el fondo, me espeluco. No me da tanto miedo como el buceo. Cuando hay agua ya en la oscuridad, eso sí que ya me da pánico, me da... Cosa que también practica, no él directamente, pero dentro de la gente con la que... Ya eso me da mucho más reparo, ¿sabes? Bueno, aparte, eso es debajo de tierra, pero tú nos querías traer hoy y comentarnos algo, pues, digamos, en todo el lado opuesto, en los puntos geodésicos, ¿no? Sí, aunque no siempre están asociados a los puntos más elevados, pero sí que es verdad que son los que ofrecen más visuales y para eso están creados, ¿no? Para tratar de triangular y cuadrangular las coordenadas. Un vértice geodésico no es nada más que una señal informativa permanente y que está representado por un cilindro de 120 centímetros de altura montado en un pedestal. Siempre he tenido dos preguntas para eso. La primera, ¿para qué sirve? Ahora nos lo va a explicar. Y la segunda, ¿cómo suben hasta allí con todo el material para construirlo? Bueno, yo supongo que en algunos casos habrá dado que lo tengan que subir con helicóptero, porque el tubo ese no hay bestia que lo pueda subir, ¿sabes? Es que en Mulhacén hay uno, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, y en Mulhacén aún así no es de los más difíciles de para llegar, pero bueno. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, piensa en Berrueco, que tampoco es que haya mucho desnivel, pero es súper técnico subir, ¿no? O reloj, ¿sabes? Simancón, que diga, son sitios muy difíciles. Luego al final acaban convirtiéndose casi todos, bueno, todos no, pero algunos acaban convirtiéndose en pararrayos y los vemos destruidos, porque además tenemos que tener en cuenta que es una señal que está protegida desde 1970 por la ley de vértice geodésico. Y sirve para eso, sencillamente para tener un ángulo de visión, y desde están ubicados por GPS y se cuadrangula, y entonces de esta forma pues se mide con total precisión la altura a la que están. Para trazar mapas, ¿no? Para trazar mapas. Los vértices geodésicos pues están catalogados en distintas categorías de primero, segundo y tercer orden. La primera orden pues son vértices que están separados a 40 kilómetros, la de segunda orden están a 20 kilómetros, los de tercera orden pues están a unos 4 o 5 kilómetros. Como he dicho, pues el Instituto Geográfico Nacional ha puesto en marcha la red Regente, que es Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales, con la que se pretende establecer en toda España una red de altísima precisión, que es para eso, para crear una malla que de estos vértices geodésicos, que y se ha elegido porque esto va también, como tú has dicho, pues enfocado a la creación de mapas topográficos, y se pretende que haya un vértice geodésico de estos de primera categoría en cada una de las mapas de unos 50.000 que tenemos en España. Los mapas unos 50.000 son cuadrículas que empiezan desde el noroeste de España, de la parte más cercana a Finisterre, empiezan ahí a numerar, van del 00001, 002, hasta llegar aquí, van de izquierda a derecha en el mapa, y por darte un dato, en el que está Ubrique, pues es el 1050. Si alguien pretende comparar un mapa de Ubrique, pues ya sabe que las coordenadas son, bueno, el mapa es el 1050. Y por dar más datos, pues hay 11.000 vértices geodésicos en todo el ámbito nacional, 183 en la provincia de Cádiz, y desafortunadamente pues en Ubrique no tenemos ninguno. No hay ningún vértice geodésico, a pesar de lo montañoso que somos, pues no tenemos ninguno. En cambio, Jerez tiene 15 o 20, Alcalá de los Gazules también tiene 10 o 12, Benocás tiene 3, y bueno, es verdad que estamos rodeados de varios vértices geodésicos, pero ninguno pertenece al término municipal de Ubrique. También se pueden sacar en el IGN todos los vértices geodésicos, y la verdad que da para algún proyectito, ¿no? De decir, voy a hacer los vértices geodésicos de Villamartín, que hay 3, y te vas un día y haces los vértices geodésicos, porque la mayoría de ellos están también en terrenos públicos. Vamos, que tú, yo recuerdo que tú has hecho alguno, alguna cosa de esa, ¿no? Sí, sí, y ahí tenía pendiente hacer, porque además coinciden por cercanía, dependiendo de si consideramos el vértice geodésico más alto de Málaga, el Torrecilla o la Maroma, el vértice geodésico de Sevilla, que es el Terril, el más alto, el del Torreón de Cádiz y el de Málaga, que coincidirían y se podían lanzar en 24 horas. Por cierto, que están protegidos, como tú has comentado, bueno, está penado, sí, digamos, sí, la destrucción o causar desperfectos en los puntos geodésicos. Sobre todo, lo comento por lo que sí, hay montado en el caos con el punto geodésico. Es un cachondeo al pobre, lo pintan de muchas maneras, pues se dedica una gente a pintarlo de un color, otro a pintarlo de otro, no sé hasta qué punto eso incluso es hombre, totalmente sancionable. Y digo, moralmente puede ser todo lo sancionable que quiera, que sí, ¿no? Que eso está así, no debería de tocarse, y más como hemos dicho, si está protegido. Ahora, penalmente puede estar. Seguro, seguro. El pintarlo, no digo el destruirlo, sino. No, seguro. Está totalmente. Vamos, que es una señal que está protegida, y cualquier cosa que le hagamos, pues está sancionada, ¿sabes? No sé, ahí pues quizás llevan sus frustraciones o sus defensas y la suben allí a la cima. No, lo digo porque durante muchos años estuvo pintada, ¿no? Pero en los últimos años hemos visto que ha cambiado de colores, rojo, amarillo, lila, rojo, amarillo, rojo, verde, blanco y verde, la pintaron gris, la pintaron azul. Por allí cerca tienen que estar las latas de pintura. No, porque, bueno, por lo menos que se la lleven. Que nadie suba una lata de pintura por si lo trincan. Por lo menos esperemos que se la lleven y que no lo dejen por allí. Pues mira, pues muy curioso el tema de los puntos geodésicos, ya decimos, pues que se utilizan pues para trazar mapas. No sé si tenemos algo, ¿quieres algo más que comentar? Nos queda todavía un minutito por ahí. No, nada, que me voy, que he quedado con gente para correr, que estamos entrenando bandolero y a ver si no me llueve mucho. Pues nada, Juan, como pues siempre. Muchas gracias y te esperamos a ti aquí en Cala Norte ya para el próximo mes, ya con algunos asuntos a lo mejor tenemos que tirar antes de ti. Muchas gracias. Venga, gracias, Jesús. Pues estamos llegando al límite de nuestro tiempo. Tan solo comentar antes de despedirnos que mañana ya daremos el primer avance y puntual información sobre lo que va a ser la edición 2016 de la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras o la Ruta de los Aljibes, que este año pues llega el 19 de marzo, es decir, que estamos a poco más de un mes para la celebración de la misma prueba. Ya saben que la inscripción está abierta desde hace unas cuantas semanas y que, bueno, pues el recorrido más o menos se mantiene el mismo que el del año pasado, donde saben ya que se modificó y se alargó. Es la sexta edición de esta carrera por montaña, como decimos, y de ella hablaremos mañana. Hemos llegado al límite de nuestro tiempo. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Que pase una feliz tarde.